una angustia en mi corazón, una tristeza que no es normal, siendo tan lejos tu amor, Señor, dime a dónde estás, dime a dónde estás, a qué hora, Señor, puedo hallar. Reconozco, Señor, pequé, y reconozco, Señor, fallé. La oscuridad me ha visto llorar, y el silencio también me ha oído a mí. Escúchame, Señor, y perdóname, perdóname, tal como soy. Vengo hasta aquí con la esperanza y también la fe de que tu Señor me perdonarás, de que tu Señor me perdonarás. Reconozco, Señor, pequé, y reconozco, Señor, fallé. La oscuridad me ha visto llorar, y el silencio también me ha oído a mí. Escúchame, Señor, y perdóname, perdóname. Señor, me perdonarás, de que tu Señor me perdonarás.